San Fermín, Ataque 77, en el escenario de Mega 98.3. Y ahora, como viniste, no te Pepsi Music 2005, a puro rock nacional. Y está Ciro presentando su banda. Con los pantalones escoceses rojos, remera negra. Cuarto día del Pepsi Music 2005. Está todo bien. Sí, las imágenes las puedes ver en www.10musica.com. Sí, exodusca, vamos. Ahí sigue Ciro, Ataque 77, música del éxodo, desde la última placa Antihumano, en este cuarto día del Pepsi Music 2005. Vos sabés que lo vivís siempre, todo, en Mega 98.3, la única radio de puro rock nacional. Voy a dejarte atrás, voy a cruzar el ancho río para no volver, no aguanto más. Viviendo la opresión, me siento enemigo en mi propio país. Nuestro romance no acabó, pero no puedo ya seguir. Escape del éxodo, un pueblo desechable, donde la corrupción resulta escarcelable. Y usted y yo somos culpables. Voy a llevarte aquí, voy a llevarte en mí, voy a llevarme tu perfume de mujer fatal. No aguanto más. Viviendo la opresión entre gorilas y continúo así. Voy a morirme joven sin identidad. Esca del éxodo, un pueblo desechable, donde la corrupción resulta escarcelable. No llores por mí. Pepsi Music es Miguel vivo. Voy a dejarte atrás. Todo el Pepsi Music en vivo 2005 está en Mega, desde Obras para todo el país. Pepsi Music en vivo 2005, exclusivo de Mega 98.3. Muchas gracias. Bueno.